Hoy día viernes 15 de octubre del 2021, en el marco del programa de vacunación COVID-19, informamos la ocasión de un error programático conocido de acuerdo a la guía de vacunación segura como EPRO, localizado en la provincia de Chiloé. De acuerdo a lo informado por el programa de inmunización, se trata de la administración de 1.052 dosis de vacuna Pfizer en la provincia de Chiloé con hasta 34 días de descongelamiento, siendo 31 días la vigencia una vez descongeladas. Estas dosis se consideran que pudieron haber perdido su protección, sin embargo, no implican un riesgo para la salud de las personas. Nosotros como Seremi de Salud hemos determinado diversas acciones a seguir, entre ellas, una primera reunión informativa con los alcaldes, los jefes de los departamentos de salud municipal y encargados de vacunación comunales de las provincias de Chiloé para entregar los primeros lineamientos y el abordaje de acciones, actividades realizadas ya en el transcurso de esta mañana y también con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, de la Unidad de Epidemiología, la Unidad de Programa Nacional de Inmunización. También un proceso de investigación al interior de la Seremi de Salud inmediato para determinar las responsabilidades en los protocolos para la distribución de la vacuna. Y el desarrollo de un nuevo proceso de vacunación en las diversas comunas, en las personas que recibieron dichas dosis para asegurar la adecuada protección contra el COVID-19 en la comunidad.